relacionado a la captación en Cuesta Blanca. En Cuesta Blanca, fuera de la ciudad de Carlos Paz, está captando agua, está potabilizando y mediante dos acueductos de 250 milímetros está trasladando el agua hacia la ciudad de Carlos Paz y en el camino atiende a las comunas del sur. Es decir que hay una captación de agua que excede lo local, que tiene una incidencia regional y que es llevada adelante por la COPI, y que sin sustento económico, con la quita de los servicios, el desarrollo de del servicio a nivel regional obviamente se va a ver afectado y va a poner en riesgo la prestación de los servicios de agua de todas las comunas del sur. Por otra parte, el proyecto de ARCOP consiste en una asociación de cooperativas del Valle de Punilla y Sierra Chicas, con destino a llevar adelante el saneamiento de la cuenca alta del lago San Roque, que es la comunidad de ustedes, ahí Yardino, Huerta Grande, La Falda y Valle Hermoso, mediante la recolección de líquidos cloacales de La Falda, de todo el conglomerado urbano de ahí, salvo Valle Hermoso, que tiene una planta aparte, pero el resto están vinculados a la planta de La Falda, y eso indudablemente tiene el sostén técnico, operativo y económico de la COPI. Y dada la situación hipotética, o más que hipotética, próximamente en crisis de la COPI en Villa Carlos Paz, obviamente van a faltar los recursos, vuelvo a repetir, operativos, técnicos y económicos para sostener el saneamiento de la cuenca alta. Por tal motivo, estamos en permanente contacto y reuniones con, en este caso, el poder concedente, el titular de los servicios, que es la provincia de Córdoba, para que se tenga en cuenta esta situación y se tomen medidas en concreto, porque indudablemente la vida cotidiana de decenas de miles de ciudadanos está expuesta a que se resuelva positivo o negativamente un conflicto local en Villa Carlos Paz. O sea que estamos en una situación de muy, muy, muy extrema delicadeza en cuanto a la provisión de servicios básicos en la región. Gustavo, a ver si entiendo. De alguna manera nos estás diciendo que indirectamente el usuario del servicio del agua de Villa Carlos Paz y la zona de Punilla Sur, de alguna manera con su adhesión al servicio de agua, indirectamente también sostiene la provisión del servicio de cloacas en la cuenca norte. Todo está vinculado, porque operativamente las cooperativas nos vamos ayudando, por decirlo así. Nos hemos agrupado para ayudar al gobierno de Córdoba en un proyecto regional de saneamiento y, el hermano mayor de todo este proyecto de saneamiento ha sido la COPI. A su vez, al recibir la autorización para captar agua en Cuesta Blanca y trasladarla a Carlos Paz, también se ha generado un servicio de agua de jerarquía regional, en virtud del cual se le da agua a las comunas del sur. Entonces, que la COPI se quede sin giro operativo y de flujo de dinero, obviamente que afecta a todas sus actividades. De repente va a tener obligaciones y no va a tener recursos. Entonces probablemente se ven comprometidas las prestaciones de agua de la región en la zona sur y las prestaciones de saneamiento en la cuenca alta en la zona norte. Estimado Gustavo, como Asociación Regional de Cooperativas, ¿se han podido reunir últimamente con las otras cooperativas de Punilla? ¿Han tomado conocimiento de esta situación? ¿Cómo están de alguna manera articulando para de alguna manera acompañar a la cooperativa integral en este difícil momento? Sí, en este momento estamos en asamblea prácticamente constante, estamos en contacto en forma diaria, fundamentalmente pasando información. Porque, a la par del funcionamiento de cada entidad, estamos pendientes de lo que sucede en el regional y, a su vez, gestionando, solicitando y peticionando a las autoridades, en este caso el Ministerio de Agua, el gobierno de Córdoba, para que se vaya teniendo en cuenta esta problemática en ciernes, porque el impacto regional va a ser en función de un desenlace negativo de Carlos Paz, pero que de todas maneras es inminente o es muy próximo o es muy posible. En ese caso, nosotros ya estamos poniendo en alerta a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto, desde todas las cooperativas que forman parte del grupo de la de Ponilla. ¿Qué pasaría con la empresa Cuenca Serrana, que es la empresa, que está prestataria al servicio? Cuenca Serrana es la herramienta que han constituido las cooperativas para que una herramienta empresaria para llevar adelante la prestación efectiva. Ahí hacen aportes todas las cooperativas, por supuesto las que más tienen ponen más. Y en este caso la COPI es la que más colabora, motivo por el cual, digamos, esta situación de incertidumbre se está extendiendo al giro de Cuenca Serrana Sociedad Anónima, y bueno, ya también estamos pendientes de la información que se le va brindando y de lo que va sucediendo, por ejemplo, al personal y a los proveedores de la empresa, porque estemos todos pendientes de lo que va sucediendo, ya que, bueno, no es ánimo de nadie, ni de los trabajadores, ni de los directivos, ni de los responsables, poner en jaque ni el funcionamiento del servicio ni las personas vinculadas a él, así que estamos pendiente de toda esta situación, circulando información y tratando de formar conciencia de lo que puede llegar a suceder. Así que lo primero que estamos pendientes es de que la información circule con veracidad, que con tiempo adecuado para que se puedan tomar medidas, y pendiente de que no falte ningún elemento en el escenario para que se puedan tomar las decisiones correctas, ¿no? Estimado Gustavo, ¿cómo se pudo llegar tan lejos? ¿Cómo puede ser de que nos encontremos en una situación tan grave donde, a pesar de la adhesión generalizada a la gestión de la cooperativa integral, a las implicancias que esto significa, la incertidumbre que genera pensar que el municipio de Carlos Paz quiere hacerse cargo del agua, que a pesar de todo esto siga avanzando la posición tomada por el intendente Gómez Gesteira, y que hasta el momento ya estemos en una situación gravísima de inminente retiro del servicio? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, estimado Gustavo? Mira, en este caso yo me debo hacer una reflexión personal, ¿no? Yo trato de poner esto en perspectiva y te digo que en principio es un espectáculo lamentable tener que estar apreciando, por ejemplo, desde el final del asunto, el lago San Roque color verde, decenas de miles de vecinos sin servicio de saneamiento, con servicios de agua apenas que se sostienen gracias al esfuerzo cotidiano de las pequeñas cooperativas. Y un ámbito público local un poco desconectado de las situaciones que se van desarrollando a nivel regional, que ha tenido remedio en función del esfuerzo de las cooperativas. Pero de todas maneras, desde mi posición de demócrata hasta los huesos, te digo que el resultado de nuestra gestión, al final, ¿no?, la suma y la resta del ámbito público y el ámbito privado, del funcionariado de todos los niveles, nacional, provincial, municipal, de nuestra gestión propia, también me incluyo, como parte de los prestadores de los servicios públicos, el resultado es negativo. Si vos vas a Carlos Paz y ves el lago, te dan ganas de llorar. Mira, por una cuestión familiar, mi hija se está por ir de vacaciones de curso a Bariloche. Y vos ves el lago del Guapi, que todavía la gente se mete al lago y se puede mirar los pies. Es la ciudad turística del sur por excelencia, Bariloche, que tiene un lago al lado, y el lago está en excelente condición. Carlos Paz tiene un punto turístico de nivel internacional con el lago al lado, que no dan a veces no se pone cerca. Entonces es un rotundo fracaso. Te hablo de un fracaso generalizado de todos nosotros como operadores, como funcionarios, como dirigentes, como vecinos, como ciudadanos, como empresarios, porque todos vendemos turismo, vivimos del paisaje, en mayor o menor medida vivimos, y no hemos logrado articular un esquema institucional que permita brindar servicios con eficiencia y articular el esfuerzo público y privado para que disfrutemos del lugar que elegimos para vivir, y no lo hemos podido lograr. Entonces, desde mi punto de vista personal, es un fracaso. Y yendo ya a la cuestión puntual esta, me parece un desatino, la verdad, incomprensible, que un municipio, en función de defender sus intereses locales, esté poniendo en jaque toda la región. Me parece un error de Rafael. Pero bueno, están dadas así las cosas, la justicia también tiene su parte en todo esto, porque Yo entiendo que desde mi humilde punto de vista que amparado en lo formal, yo creo que la justicia debió tomar otras posiciones. Yo creo que se ha remitido a una sola de las aristas que tiene el complejo entramado de relaciones jurídicas de estas situaciones. Y la justicia también nos ha quedado debiendo una respuesta un poco más comprometida con lo que va a pasar. Porque la Constitución de Córdoba dice en su artículo 36 que el Estado provincial promueve, protege y ampara las cooperativas. Y resulta que tenemos un gobierno local, en este caso el de la ciudad de Villa Carlos Paz, que con sus decisiones políticas está atentando concretamente contra el desarrollo de una entidad de 57 años. Y eso no ha tenido correlato en otros aspectos como por ejemplo la justicia, ¿no? Estimado Gustavo, vos, bueno, nos mostrabas, ¿no?, este escenario tan patético, tan lamentable al que estamos llegando. Y de concretarse esto, la situación de cara al futuro puede ser mucho más compleja todavía. Por supuesto. Dicho con claridad, es así. Puede ser mucho más complejo. ¿Qué le diría al vecino, al contribuyente del norte del Valle de Punilla que hace lo imposible para pagar el servicio de cloacas, que muchas veces sin poder pagarlo hace el esfuerzo para evitar inconvenientes que ahora se vea en esta situación? Mira, yo en todo lo que nosotros hacemos, en este caso yo como directivo de una cooperativa y formar parte de ALCOP, en cada una de las cosas que nosotros hacemos debemos formar ciudadanía, hacer conciencia. Por eso yo insisto mucho en circular información, porque las personas que no están enteradas de las cosas no pueden tomar decisiones, no pueden comprometerse, no pueden valorar lo que tienen y no pueden participar de los procesos que se van desarrollando. Entonces lo primero que hay que hacer es formar conciencia, hacer ciudadanía. De eso se trata hasta esta entrevista que estamos haciendo. Lo primero que hay que hacer es estar pendiente. Nosotros indudablemente haremos nuestra parte, pondremos todos los esfuerzos necesarios para que el apoyo o ¿cómo te puedo decir? El aporte, ya sea de buena onda o de mala onda, que haga la gente en sostener los servicios, tanto en cuencas como en las cooperativas que prestan servicio en la región, nuestra parte es sostener esto respetando el apoyo de la gente. El apoyo positivo o apoyo negativo. Pero igual nosotros hacemos el esfuerzo de sostener todo esto, porque es la suma de generaciones de vecinos que han colaborado en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los barrios, sosteniendo entidades como las nuestras. Entonces, cuenten con el esfuerzo y el sacrificio nuestro para que el esquema se siga sosteniendo. Gustavo, en el marco del plan de lucha que se está llevando adelante, principalmente por el conflicto en Carlos Paz, ¿cuáles serían los próximos pasos? ¿Cuáles son las próximas instancias que habría que estar atentos? Hay movilizaciones en forma permanente en la ciudad de Villa Carlos Paz, se están generando reuniones a través de vía Zoom, se están haciendo, programando movilizaciones, así que en todo caso a través de tu medio se le va a ir haciendo llegar información para que la gente vaya optando sobre lo que pueda llegar a sumar desde sus convicciones. Así que vamos a hacerte llegar a través de los chicos de la Corte a todo lo que ustedes difunden para que tengan toda la info necesaria, de manera que sumemos en todo este proyecto. Pero sí, hay un plan de actividades, un plan de lucha y un programa de gestiones en marcha en forma permanente. Así que vamos a tratar de difundirlo un poco más. Gustavo Lianes, presidente de la Asociación Regional de Cooperativas, desde ya muchas gracias por tu tiempo y los acompañamos en esta lucha. Desde ya, muchísimas gracias a ustedes.